selalu capu dania katega kapu indea ili nianguke bila kuona kwanza alini oseisha kisha kafanya mashtaka yonekane kuwa na makosa. Haipo tena.